con Just in Case. Es chévere cuando las canciones llevan su nombre ahí, que a veces sí. Y a mí me gusta mucho Morgan Wallen, entiendo todo. Entiendo sí. que sea un personaje bastante complicado, pero a mí me gusta tanto su voz, me gusta tanto su música, hasta su estética. Sí, te gusta. Todo. Sí, bueno, todo bien. Lo tiene muy bien armado. Tenemos pregunta del día, que fue lo ¿sí? último positivo que encontró en redes, porque sí, es necesario ay, un poquito sí. de buenas cosas ya. Que compartamos bueno. cosas buenas, ay, es, ay, mira, te recomiendo esto que está chévere para que lo veas, porque me da tranquilidad, porque me gusta, por lo que sea, porque me hace reír. Yo agradezco a la gente que hace contenido para divertir, entretener y hacer reír a la gente. Sí. A veces necesitamos eso. Todo el tiempo. Nos aferramos a eso. Exacto. Mm-hmm. Bueno, por acá dice Petunia Bata. Sí. Dice, hola. Oyente. Los queremos mucho. Dice, hola, y pone, @ qué buenas noticias. Es una cuenta que te lleva a agradecer. Y bueno, siempre hay buenas noticias también. Cuando aparece en mi cuenta, lo veo, la vibra me sube full for real. Ya. Ay, eso me fantástico. Gusta, Petunia. Check. ¿Cómo se llama? Noticias. Qué buenas noticias. Qué buenas noticias, dice. Se llama así, perfecto. Eso me lo ya mismo. Muy bien. Por acá dice. Ah, bueno, ese perdón. Claro. 83. Exacto. Un video de superación personal que me ayudó mucho a conectarme con mi guía espiritual. Está bien, a veces uno encuentra esas cosas que necesita oír en el momento. Es como en estos momentos, si usted despertó y está dudando y dijo, por favor, señor, mándame una señal. Exacto. Yo soy esa señal. Para que sepan, hágalo, es yo Diana. Yo soy esa señal. ¿Qué tal que alguien esté bien diciendo, oh, no puede sí. ser, yo pedí una señal ¿esta hoy? Es esta señal? Es la señal, amigo, amiga. Esta es la señal. Jessy Ruiz dice, los videos de este ser me alimentan el alma, es demasiado, me hace creer que todavía quedan personas buenas en el mundo. @ Camilo Cifuentes, que ah, es el de la comida. El de la comida. Ya, dice, ya, Camila, ya. Te reto a mirar sus videos sin llorar. Ya los he visto, me gusta mucho todo lo que hace. Es bonito, desde el más que todo porque él nunca se muestra y es como... Porque él no es muy protagonista. Muy bien, el protagonista es la persona que estás ayudando. Alguien, Mario Horchis, creo que era el que escribía que el agradecimiento se da en voz alta y las buenas acciones en silencio. Exacto. Es muy bonito eso, por ese lado. Mira que muchas personas están tagueando a qué buenas noticias. Dice que eso les da paz mental también, dice Jensi Puentes. También a Camilo Cifuentes, al de la Ruana. Y Jen dice, el barbudito paramuno de fotosíntesis. Ah, sí. ¿Es chévere? Creo que sí. No sé si él es el mismo el fotógrafo. Hace poco justo empecé a seguir una cuenta de un fotógrafo colombiano que estuvo en un páramo buscando un pajarito y lo encontró. Una cosa espectacular. Y entonces es tan precioso y son cosas tan bellas que tenemos ahí que uno agradece. Por ejemplo, no sé Andrés si sea él. Sí. Andrés dice que lo último, que lo positivo que encontró en redes sociales fue el anuncio del álbum de Taylor Swift. ¿Ves? Siempre hay cosas. Uno se aferra a aquello que lo hace feliz a uno. Y bueno, está bien. Y seguro cuando salga va a ser más feliz. Así que sigan exacto. compartiendo con nosotros sus opiniones. Mientras tanto, lleva tu Ford Ranger con potente motor V6 y diseño robusto, creada para superar cualquier desafío. Cotízala hoy y llévatela con bono de retoma de 20 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Hoy estamos hablando de cosas positivas porque de vez en cuando es bueno no sí. concentrarnos en lo otro, porque ya está, lo otro ya está. Entonces acá pidiendo cosas para que ustedes compartan sobre lo positivo, lo último positivo que encontraron en redes sociales. Y tú nos traes algo también muy chévere. Sí. Y tiene que ver con la ansiedad y la depresión. Exacto, y es que un estudio español hizo varios como, pues no son experimentos, pero sí. Pruebas sociales. Ok, bien. Con más de 942 personas durante un año. Y con esto identificaron comportamientos cotidianos que, aplicados de forma constante, van a disminuir de forma bien medible los síntomas que puedan aplicarse sin intervención profesional o sin fármacos. Ya entiendo. Que a mí eso me parece importantísimo porque pues sabemos que hoy por hoy la tasa de personas que sufren ansiedad y depresión es cada vez más alta, ¿no? Entonces, primer hábito para que tengan en cuenta, que lo que dice el estudio es que han encontrado que es una forma muy fácil de reducir la exposición a noticias angustiantes. Esto es lo primero que piden para disminuir el menos 1.1 de ansiedad. O sea, con eso, con que usted simplemente haga... Reduzca. Mire, yo voy a reducir de ahora en adelante todas mis noticias angustiantes o noticias dolorosas o incluso las noticias. No voy a entrar por ahí. Usted ahí ya está haciendo una disminución del 1.1 en ansiedad y el 0.9 en depresión. Sí, eso sí es cierto. Ya con eso está. Y medible, está medible. O sea, sí pasa. El segundo hábito es válido también y es la adopción de una dieta saludable y equilibrada. No llegar a pensar que es que si no desayuno esto, o sea, tampoco el extremo de la exageración, sino usted a entender que las dietas ricas en glucosa, en grasas saturadas, favorecen siempre a los síntomas depresivos, a la inflamación intestinal. Entonces usted lo que hace es, ¿qué le funciona a usted para comer? No tiene que ser para bajar de peso muchas veces, sino para estar sano. Esto también le va a quitar y le va a reducir un 1.0% en ansiedad y depresión. De por sí la noche, cuando, y uno lo vive, cuando uno se va desbocado en la noche y comió muy mal, pasa una muy mala noche. Y si pasas una muy mala noche, entonces no duermes y al otro día te levantas mal. Y queda el cuerpo extraño. Además de eso, que en nuestra cabeza pensamos que dieta es restringirnos de cosas, ¿no? Y solo comer lo que es dietético o light o sin azúcar. A veces eso no es tan así. Sí. Contarle que tú no comas todos los días hamburguesa, perro caliente y papas fritas, todo lo demás, que es la comidita sana de casa, funciona. Sí, está bien. Otro también que es una forma muy fácil es el contacto regular con espacios verdes y azules. ¿Qué quiere decir eso? Naturaleza y cuerpos de agua. O sea, el mar, o piscinas, o lagos, ríos. Porque esto va a producir una mejora del ojo. Casi 5 puntos de ansiedad. Quita obligatoriamente. Mira, nosotros hemos hablado también acá de la importancia de, si tienen el tiempo, de ir a caminar a lugares donde usted encuentre verdecito. O sea, no sé si quiere de su hora de almuerzo, de la oficina, media horita para almorzar y media horita para dar una caminadita. Una vueltita, sí, para respirar. Cerquita al parquecito, caminarse, sí. Eso ayuda un montón y sí, genuinamente uno como que... respira. Yo esas herramientas uso dos, una que se llama el grounding, que es poner los pies en el pasto. Ya. Sentir el pasto, no tienes que hacer nada. Puedes leer, puedes simplemente caminar o escuchar música, lo que sea, pero que tus pies entren en contacto con el pasto. Ah, bueno. Eso de verdad que sí ayuda mucho a reducir. Y hago el clouding, que es sentarse a ver las formas de las nubes. Eso va a callar un poco los pensamientos que te abruman y los vas a tener pensando en esta tiene forma de elefante, esta tiene no sé qué, y también reduce impresionante la ansiedad, que cuando uno está teniendo un ataque de ansiedad o ansiedad por sí, esto le va a ayudar a usted a que nivele los circuitos cerebrales. Gracias. Muy bien, está bien, cerebrales. El ejercicio físico, esto siempre me lo dice el doctor. Porque de verdad reduce casi un 4 puntos, de ansiedad y un 3 en depresión. Estos datos obviamente respaldan la existencia de ese círculo virtuoso en el que la salud física y mental se refuerzan mutuamente. Usted está, además de que está poniendo a funcionar el cuerpo, a latir el corazón, usted también en ese momento va a tener su cabeza pensando en, uy, me está doliendo acá, ¿cuántas series tengo que hacer? ¿Será que ya habrán...? ¿Sí me entiendes? Y sí, no estás entiendo. Pensando en el trabajo, en lo que dejaste de hacer o en lo que tienes que hacer, que es importante. También lo puedes hacer con actividades relajantes como el yoga, música, jardinería y estas cosas que no requieren de mucho tiempo. tiempo corto. Listo. Que disminuyen hasta el 4% de ansiedad. Muy y bien. Y para finalizar, hidratación, que todo el tiempo estemos tomando agua, es importante, porque la deshidratación pues afecta bastante la función cognitiva. Y realmente lo mejor que puedes hacer es tener una buena ingesta de agua, porque va a reducir el 0.5 puntos de depresión. Entonces, agua, actividad física, la que a usted le convenga y la que pueda realizar, respirar un poquito, tratar de ir hacia lo verde. Sí. O azulito, que pues acá sería piscina, sí. Porque no... lo otro era alejarse de las noticias horrorosas. Ay, sí. Porque pues si ese solo consumo ya... ya lo intoxica a uno. Bueno, ahí está, gracias. Hay que hacer caso. Sí. Fenómeno global, K-pop Demon Hunters. Nosotros ya tenemos en programación la canción Golden de Huntrix. Me encanta. Y es noticia nuevamente porque en estos momentos es la película animada más vista en la historia de Netflix. ¿Cómo la ves? No, sí, la veo, entiendo todo. Además, las gráficas, o sea, son muy lindas, los personajes son muy bonitos. Ahora, mi recomendación, yo soy muy, muy partidaria de ver las películas animadas en español. Lo que pasa es que esta película, al ser musical, cuando se traducen las canciones... pierde mucho porque les toca buscar palabras que puedan rimar, claro. Entonces suena rarísimo. Eso es lo único malo de la traducción, sí. Y a veces se pierden chistecitos y se pierde el sentido. En cambio, las canciones en inglés y la película en inglés le va a dar más sentido, por lo menos a usted, en la manera como la percibe. Entonces, se ha convertido ya en la película animada más vista y también se sigue manteniendo en el número uno en reproducciones en diferentes plataformas con la canción Golden. ¿Qué pasa? Lo hemos contado. Si usted no sabe, es la historia de dos grupos de K-pop, las chicas que son Huntrix. Sí. Son las que, además de tener a la música como protagonista y hacer sus canciones, ellas defienden a la humanidad de los monstruos, de los vampiros, de los espíritus. Y son muy lindos. Y los espíritus llegan en forma de banda de K-pop de hombres que se llaman los Saya Boys. La son canción divertidos. De ellos se llama Sola Pop. Y ya está también. Ahí ya le dejo. A ver, ¿tú qué es? A ver. Clásico a esta hora con Young MC. El ventarrón de descuentos llegó a Cruz Verde. Aprovecha hasta el 30% de descuento en dermocosmética, cuidado personal, metabólicos y salud visual. Ahora también paga con ADI, válido del 13 al 20 de agosto de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Y vamos a hablar de Beyoncé con la intención de que, si usted está escuchando y usted es jefe, sí, tome ejemplo. Exacto, muy porque bien. Porque estas cosas son las que fortalecen los lazos laborales, exacto, y genera un gran ambiente laboral. Y que eso es lo que buscamos todos en todas partes al mismo tiempo. Tú odiaste esa película, ¿no? Yo la amé. Sí, todo, la odié. Dios mío, qué mareo. No, y yo al final, ay, no. Fantástica. Es más, yo al final fue como... no, la paré y dije ya suficiente. Poco yo. Ay, ¿cómo uno se puede repetir la repetición de la repetidera? Increíble. Llego yo, es que ustedes no saben. Camila y yo somos muy parecidas en muchas cosas, pero somos tan distintas en otras, pero somos extremos. A ella no le gusta la electrónica, no le gusta la changua, a mí no me gusta el chontaduro. No me gustan muchas cosas que ella ve. Y en películas también somos muy apartes, pero nos une el terror. O sea, y llegué feliz iniciando ayer. Fue ayer que te conté yo. Mira, me vi la repetición de esto. ¿Cómo te pareció? Me dice, esto era inmundo. No pude terminar horrible. De verlo. Ay, no. Pero bueno. En fin, así somos y nosotros nos amamos desde nuestra diferencia. Exacto. Resulta que acaba de terminar el Cowboy Carter de Beyoncé. Que fue exitoso, ¿no? Por ahí. Fue muy, cantidad de muy millones exitoso. Y esperábamos eso de Beyoncé, uh-huh, evidentemente. Sí. Lo que llamó la atención es que los bailarines de Beyoncé decidieron mostrar, chicanear a través de redes sociales el regalo que les había dado Beyoncé por el... Pues, hubo regalito después de la gira. Claro, después de la gira, después de que les pagaron, después de todo eso, que les pagaron las primas, las vacaciones, okay, todo eso. Y ella dijo, mira, te voy a mandar un regalito. Y el regalo venía con una nota escrita a mano y firmada por Parkwood, que decía... Ya. Felicitaciones por la finalización del Cowboy Carter Tour. Sí. Gracias por todo nuestro esfuerzo y dedicación durante los últimos meses. Esperamos que disfrutes de nuestro regalo y sabemos y apreciamos enormemente todas sus contribuciones a esta gira y a su éxito. Y listo, son 29 bailarines que recibieron este regalito, que fue una cartera Louis Vuitton. Una cartera Louis Vuitton de aproximadamente $3,000-$4,000. Oh, bueno. Uh-huh. Es como un equipaje de mano, más o menos, es como una maleta de mano. ¿Qué le llaman neceser? Podría ser. ¿Qué es el neceser? Lo que ustedes están viendo en estos momentos. ¿El neceser momentos es algo de bebé? No, el neceser es una como una cartera donde tú organizas el maquillaje, es como cuadradita. ¿Como un organizador? Exacto, es como una, mira, te vamos a ver. Que yo sí quiero saber, ¿qué es un neceser? No. Okay. Este es un tamaño de, o sea, es una maleta de tamaño de equipaje mano, hágase cuenta. Ya. Listo. Que tiene además piel de vaca, uh-huh, obviamente. Tiene el logotipo de Louis Vuitton en gris sobre una lona negra. Y pues ella decidió regalarle a cada uno de sus participantes 29 carteras de este tamaño, valoradas por $3,500-$4,000. O sea que ella tuvo que haberse gastado en ese pequeño detalle de fina coquetería, en ese souvenir, 87,000 euros para reconocer el trabajo de su equipo de baile. Eso solamente con los bailarines de ella. Ahora, si yo fuera bailarín, yo, Dayana Rodríguez, me regalan la cartera, digo, ¡ay, qué preciosa! Muchas gracias, pero yo no uso carteras. Entonces... Porque si la vendes, después te pregunta, oye, ¿y la cartera que claro te di? No, se me perdió, porque uno la podría vender. Pero yo creo que los bailarines ganan tanto que para ellos no es como... O sea, ¿sí la van a dejar? Sí. Sí. Sí. Ellos son como... Sí, como la gente que se regala esa clase de cosas. Lo yo ven soy como... del bono. Que me den bono, plata, un sobre con plata. Que me den una prima y una extra legal.